Radio Brick en general, ya saben que tienen los diferentes medios a su disposición, teléfono, correo electrónico, o también nuestros espacios en las redes sociales para dejarnos sus preguntas, sugerencias de temas, etcétera, para que se las planteemos al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña una semana más. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con diferentes temas. Iremos, por ejemplo, para terminar con la sección de preguntas al médico. Hoy, cómo actúa la quimioterapia, lo que es el tratamiento del cáncer. El tema monográfico, el principal, que abordaremos enseguida, se va a referir al niño hiperactivo y al niño autista. Así que eso sobre hoy una serie de enfermedades infantiles que vamos a comenzar en el día de hoy. Y bueno, también la pasada semana ya abordábamos. Y en el capítulo de noticias sanitarias, y vamos a comenzar ya con ello, vamos a destacar la celebración, la conmemoración del Día Europeo de Prevención del Riesgo Cardiovascular. Antonio, que se celebra, se conmemora mañana, ¿no? Exactamente. Mañana se conmemora el Día Europeo de Prevención de Riesgos Cardiovasculares y que es muy importante porque nos hace recordar cómo en España se produce muchísimas muertes, decenas de miles de muertes cada año debido a problemas en el aparato cardiocirculatorio. Concretamente, por ejemplo, en el último estudio que tenemos, que es del año 2011, 120.000 muertes en España en un solo año por factores cardiovasculares. En estos dos factores cardiovasculares se incluyen los infartos de corazón, los accidentes vasculares cerebrales, las trombosis, embolias cerebrales, en fin, y todas las causas que tiene como motivo algún trastorno de estos. Muchos de ellos están, por ejemplo, la gran parte de ellos están ocasionados por el aumento de colesterol en sangre, que forman como una especie de placas dentro de los vasos sanguíneos e impide que la sangre circule. Otros son debido a la tensión alta, son muy frecuentes. En fin, todo esto son factores que actúan provocando un daño en el aparato circulatorio y del corazón, que provocan, ya digo, muchos miles de muertos cada año. Así que ese es el tema que se va a tratar mañana para recordar a todo el mundo, en toda Europa, cómo la prevención del riesgo de los factores que provocan estas enfermedades es fundamental, no solamente para evitar las muertes, sino también hay que recordar que la tensión alta, el colesterol, la diabetes, que ahora comentaremos de pasada, porque esos son temas para tratarlos ampliamente, o la falta de ejercicio, pues son factores que influyen mucho en la supervivencia y también en las secuelas. Hay muchas personas que le han dado una hemorragia cerebral, una trombosis o algo, y se han quedado paralíticos, no pueden mover bien los brazos o las piernas, o les afecta el habla, está en una silla de ruedas, o le ha dado un infarto, y personas que antes eran muy activas, pues a lo mejor después del infarto queda más o menos bien, pero hay otras que quedan dañadas y ya no pueden hacer esfuerzo, no pueden subir escaleras, no pueden andar con lo que les gustaba andar o hacer deporte. En fin, quedan una serie de minusvalías que trastornan mucho. Por eso es importantísimo recordar que la mayoría de los accidentes vasculocerebrales y de los accidentes circulatorio en general, se pueden prevenir, como ahora veremos, y que las medidas son muy fáciles de llevar a cabo y hay que hacerlas, no solamente conocerlas, sino llevarlas a cabo. Pues, si te parece, Antonio, entramos en los factores de riesgo. ¿Cuáles son? Porque además, bueno, a veces se unen varios en una misma persona, con lo que, bueno, pues esta situación todavía más peligrosa, ¿no? Sí, los vamos a enumerar porque, ya digo, será motivo de que cuando terminemos esta serie que he empezado la semana pasada, dedicada a la infancia, a los problemas infantiles, que continuaremos hoy y algunos días más. Después vamos a recordar otra vez, porque nunca está de más, cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares. Lo vamos a citar como son la tensión alta, el colesterol elevado, el tabaquismo, la diabetes y la obesidad. La obesidad que va asociada a la falta de ejercicio. Y por tanto, la prevención, también lo vamos a decir, ya digo, solamente mencionarla, es actuar sobre estos factores, como son tener una dieta sana y cardiosaludable, que es la dieta mediterránea que siempre hemos dicho, basada en legumbres, En cereales, las legumbres, como sabemos, son los garbanzos, habichuelas, lentejas, es decir, todo aquello que va en vainas, que después se saca. Los cereales, que son los alimentos que van en espiguitas, como son el trigo, el arroz, el maíz, la cebada. Y después evitar las grasas de animales terrestres, como son las grasas del cerdo, del cordero, de la vaca, es decir, lo que es el tocino. Porque sabemos que las grasas de los peces, de los otros animales, de los animales acuáticos, son ricos en omega 3, que es un tipo de aceite muy especial, que es bueno porque se limpia la sangre de otras grasas. Y después, en la dieta mediterránea hay que incluir las frutas, las verduras, las hortalizas, que es muy importante, y también aquellas personas que no estén tomando medicamentos y que no eso, pues una copita de Rioja al día, en el caso de las mujeres, o hasta dos en el caso del hombre. Se ha visto que tiene una serie de sustancias, polifenoles, que son buenos para la salud también. Bueno, pues eso, como decimos, por tanto, todo aquello que hay que seguir dentro de lo que sería una dieta recomendable, y lo que comentabas también anteriormente, sobre todo no fumar, hacer ejercicio físico, una serie de recomendaciones que en general viene bien para la salud de cualquier persona, pero sobre todo para este tipo de enfermedades, ¿no? Efectivamente, el control de la diabetes a través de la dieta y del ejercicio físico, que simplemente con 30 minutos o una hora diaria durante 5 días a la semana es suficiente. Es decir, y además a un ritmo rapidito, es decir, que no hace falta correr, pero tampoco ir viendo escaparates, sino coger y decir, mira, pues voy a dar una vuelta a Urique, o voy a hacer un mandado, pero voy a coger por el Hipersol, o voy a coger por tal sitio, que hay poca gente, y pim, pim, pim, 15 minutos para allá y 15 para acá, que se hace fácilmente, y hasta tu media horita. O voy a ir al trabajo, me levanto un poquito antes y doy un paseo, si vivo en el polígono, si trabajo en el polígono, cualquier sea, pues ala. Voy para allá, por ejemplo, andando, me vengo para acá con un compañero. Son formas de procurar hacer algo de ejercicio físico, y el andar uno de los mejores. Bueno, pues todo ello en torno, como decimos, a este Día Europeo de Prevención del Riesgo Cardiovascular, que se conmemora mañana. Antonio, si te parece, vamos a pasar, ¿no?, a lo que es el tema monográfico en el día de hoy, que, como ya comentamos, bueno, pues ya la pasada semana nos referimos a enfermedades infantiles. Hoy en concreto vas a comentar, bueno, pues la diferente información en torno a lo que sería el niño hiperactivo y también el niño autista, ¿no? Sí, porque son dos trastornos bastante frecuentes y que puede dar muchos quebraderos de cabeza a los padres, a los maestros, y muchos problemas a los niños que lo padecen. Empezaremos por el niño hiperactivo, que es con la contraposición total al niño autista. Es decir, uno se está moviendo y el otro siempre está muy quieto. ¿Qué es un niño hiperactivo? Aquí hay que tener presente que muchas veces se confunde al niño travieso, al niño juguetón, con dice, este niño hiperactivo. Bueno, hay que tener mucho cuidado, porque los niños, como todas las personas, cada uno tiene su propio carácter, su propio temperamento, y hay unos más activos que otros. Eso pasa en los seres humanos y los animales, y no por eso se debe etiquetar como hiperactivo, porque la hiperactividad ya es un trastorno, es algo que sale de lo normal. El que un niño sea juguetón y que sea travieso, pues eso es normal. Eso. Ahora, cuando un niño destaca, cuando un niño destaca por una serie de características en esta actividad, pues entonces cuando se le llama hiperactivo y hay que poner tratamiento. ¿Cuáles serían esas características en las que, bueno, se sale de lo normal un poco? Bueno, pues primero hay que sospecharlo, porque claro, cuando un niño es, como cualquier cosa, extremadamente se sale mucho, pues llama muchísimo la atención, pero hay veces que hay diferentes grados, unos más, otros menos, y sin embargo son hiperactivos. ¿Cuándo un niño hay que sospechar que es hiperactivo? No que es travieso, que es juguetón o que está mal educado, porque muchas veces un niño, como los animales le pasa, tú puedes tener un perrito de una madre estupenda, con los hermanos estupendos, pero si tú al perrito no lo educas bien, es un perrito mal educado, o sea, hace sus cosas, lo muerde todo, ahora si los enseña, pues fabuloso. Pues los niños pasa igual, ¿es un niño mal educado, es un niño gamberro o un niño hiperactivo? Pues vamos a ver algunas de las características del niño hiperactivo, que yo creo que son muy claras y que muchos padres pueden identificar, para sospechar. Después ya veremos cómo se hace diagnóstico certero. El niño hiperactivo es un niño descuidado, es un niño olvidadizo, no presta atención a lo que se le dice o hace lo contrario, no está en ni un momento quieto en la silla o ni un momento sentado. Siempre está haciendo, moviéndose para arriba y para abajo. Si está sentado, está moviendo las piernas, moviendo los brazos, moviendo, pero no está quieto ni un momento. Es incansable. Eso no se cansa. Parece que tiene pilas alcalinas y no piensa lo que hace. No piensa lo que hace y actúa impulsivamente y muchas veces con riesgo. Es decir, niño que te va a caer, niño que te va a caer por el balcón, niño que te va a coger un coche. Porque es que, ya digo, esto le puede pasar a cualquier niño, todo lo que estoy diciendo. Pero cuando se sale de la norma, cuando ya da problemas, dice, hombre, cualquier niño, ya digo, puede hacer de una manera, pero cuando da problemas es, hay que preocuparse. Cuando le da problemas a los padres y dolor de cabeza. Un niño que se enfada mucho, a menudo, y no le importa los castigos. Por mucho que le castigue, le da igual. Por ejemplo, cuando hay muchos niños, se está repartiendo cosas, no espera su turno. Él tiene que ser primero y empujando a los demás siempre. Siempre se quiere salir con la suya y, por tanto, los niños en los juegos no quieren jugar con él. Porque es que él quiere ser el que lo haga todo, ¿no? Las notas en la escuela suelen ser malas, ¿eh? Como no está atento, no está haciendo lo que debe hacer, pues normalmente el niño que saca malas notas en la escuela. Y son inteligentes, o inteligencia normal, ¿eh? Se mete en lo que está haciendo los demás. Es decir, no puede estar en lo suyo, sino se tiene que estar metido en todo. Y suele tener mala relación con los maestros y con los demás niños de la clase, por todas estas cosas. Es decir, quien más y quien menos tiene alguna de estas características, en mayor o menor grado, y es normal, ¿no? Porque todavía está en proceso de educación. Pero cuando un niño destaca, cuando un niño ya llega a ser problemático, hay que pensar que puede tener un trastorno, ¿eh? Puede decir, porque al menos los padres lo han educado bien y los maestros le están enseñando las mismas normas que los demás. Lo que pasa es que con este niño no hay arreglo ninguno. Entonces puede tener un pequeño trastorno que no se le llama enfermedad en sí. La diferencia entre trastorno y enfermedad es que el trastorno son pequeños defectos que tiene una persona, o un niño, o quien sea, pero que realmente no tiene un tratamiento, ni un diagnóstico, ni una causa tan clara como la enfermedad, sino que son pequeñas anomalías, ¿eh? Entonces, son trastornos, pero que estos trastornos hay que corregirlos, porque muchas veces, aunque no se sabe exactamente la causa, y hay varias teorías, parece ser que existe todavía un proceso de inmaduración del cerebro. Sí, que no es culpa del angelito, bueno, del niño. El niño es que todavía no está madurado su cerebro. Pero el hecho de que no esté madurado su cerebro no quiere decir que lo dejemos para decir, bueno, ya cuando se haga mayor, como se suele decir, cuando se haga mayor y entre comillas, y madure, ya se pondrá de otra manera. Pero es que la etapa del aprendizaje y de adquirir ciertos comportamientos es en la infancia. Y eso defecto lo puede llevar cuando sea mayor. Entonces, cuando sea mayor sí que te puede dar problemas. Porque un crío con 12, 14, 15 o 18 años que no ha sido perfectamente educado o enseñado, por el motivo que sea, ya ese arbolito es muy difícil de enderezar. Entonces, si el niño tiene un problema de maduración en su cerebro, lo que sea, que ya se desarrollará con el tiempo, pero no quiere decir que lo dejemos de la mano de Dios, ¿eh? Hay que actuar y hay que hacer exactamente el diagnóstico de si realmente ese niño tiene ese trastorno. Eso te iba a preguntar, Antonio. Has hablado anteriormente de un diagnóstico concreto, ¿no? Aparte de lo que son esas características que se pueden percibir, ¿cuál sería, en qué consistiría ese diagnóstico? Bueno, antes que nada te voy a decir que esto no es raro, ¿eh? El caso del niño hiperactivo. Es decir, no es un niño cada 2.000 o que en Ubrica haya 3 o 4 casos. No. Aproximadamente es la estadística, viendo todos los niños, contando, uno de cada 30. Un niño de cada 30 es hiperactivo. Es decir, que necesita tratamiento. Ahora ya veremos cómo. ¿Y qué quiere decir? Que en una clase donde haya 30 niños, o 25, o 20, es probable que haya uno. Sí, casi la media. Y un niño de esto te destroza una clase, ¿eh? Ya los demás niños están todos locos. Entonces, porque no te deja escuchar, no los molesta, tal. Al menos en una clase no hay ninguno, pero en otra clase hay dos. Entonces ya, pero ahora, uno de cada 30. Y una de cada 30 padres, o de cada 30 familias, está loco con el niño. No sabe qué hacer, si tirarlo por la ventana o qué hacer con él. Porque al menos los otros hermanos son normales, pero este te trae loco. Hombre, es mala suerte que tenga dos en la familia. Es decir, que es relativamente frecuente. Y es más curioso porque también se da 4 veces más en los varones que las niñas. Es decir, los niños son más hiperactivos. Que también es normal que haya una mayor actividad en los varones por las hormonas y eso, ¿no? Pero que, y por las costumbres que tenemos, de que los niños hacen juegos más violentos y las niñas las muñequitas, es una tradición familiar, pero que es más frecuente de todas maneras los niños. Y también es curioso que estos niños, delante de personas desconocidas, suelen portarse bastante bien. pero cuando toma un poquito de confianza ya forman el taco otra vez, ¿sabes? En cuanto... pero repetimos que esto pasa también con... Pasa en todo, es decir, cuando críos, ya te da problemas. Porque eso suele pasar también. Suele decir, hombre, claro, antes la zañeza, pues ni, todos los niños se quedan un poquito quietos. Ahora, el problema está cuando ese niño destaca de los 30, es decir, una clase de 30, pues hay uno que es que destaca muchísimo. Entonces, no quiere decir que sea hipertivo. Pero hay que hacer el diagnóstico, que es lo que tú decías. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico no lo puede hacer el padre o el maestro solo. Ellos lo sospechan. Dice, este niño es que me está dando unos problemas, que es que me trae loco, yo no sé qué hacer con el niño. Entonces, en todos los centros de una localidad, bueno, en todos no, hay uno que sirve para varios centros, hay un profesor especial, que es un psicopedagogo. Un profesor que da más que no da clases, sino que se dedica a actuar diagnosticando y a veces tratando a alguno de estos niños para haciéndole una serie de test, una serie de preguntas, viendo el comportamiento, lo que le cuentan los padres, ve si ese niño está mal educado o si ese niño realmente tiene un problema de un pequeño trastorno de maduración y que entonces pues hay que actuar sobre ese niño, porque claro, el problema es que como estos niños, ni los maestros pueden con él, ni los padres pueden con él, pues como no lo sepamos, pues empezamos a darle chillido, tú eres un torpe, tú me vas a amargar a mí la vida. Tú, y entonces el niño lo que va creando es un complejo de que es muy inútil, de que él es un ser especial. Y yo, ¿para qué me voy a esforzar? En ser subconsciente, aunque no lo piense. Si de todas maneras me van a reñir, si todo lo que haga me van a reñir, y yo haga lo que haga. Y entonces, pues, ese va cuando es mayor, que ya va madurando, pero ya tiene ese complejo. Y ya no tiene amigos, o muy pocos amigos, los maestros están marcados, están sus padres con respecto a los hermanos están marcados, la familia. Entonces hay que tener presente de que este niño hay que educarlo de una forma especial. No sobreprotegerlo. Tiene que ser en una clase igual que los demás niños. No con un... Ahora, tienen ciertos detalles, unas ciertas características a la hora de eso, sin que los demás se den cuenta, pero que este niño tiene que encauzar mediante una serie de métodos que ya lo dice el psicopedagogo. También se hace muchas veces pruebas, por ejemplo, en el electroencefalograma, a veces que tiene alguna enfermedad que le obliga a estar así, pero si no tiene ninguna enfermedad que se descubra, es un trastorno de maduración, pues ya digo, hay una serie de normas de comportamiento, por ejemplo, premiarle cada vez que haga bien con algunas cosas, reñirle de una manera para que no se sienta el acomplejado. Pero ya digo, esto es el psicopedagogo el que da estas instrucciones a los maestros y a los padres según el grado, porque todos los niños no tienen el mismo grado ni actúan de la misma manera. Y entonces estos críos pues pueden llevar una vida escolar bastante bien. Ten presente que es como, antes lo comentábamos, como un río que se desborda. Ahora estos días que está lloviendo tanta lluvia, tantas cosas, cuando un río lleva mucha agua, pues, en fin, temporalmente, porque ha llovido mucho, se desborda y causa muchos daños, muchos trastornos. Si es que el agua es buena, si oye usted, pero a mí me ha matado todos los animales y me ha destrozado la cosecha y mi casa me la ha inundado toda, me ha destrozado los muebles. Ahora, si ese río ponemos pantanos, limpiamos los cauces del río, quitamos la broza, pues ese agua tan desbordante que podía causar muchos daños, pues es buena si se encauza. Por eso el niño... Hay que hacer el diagnóstico, no decir que es hiperactivo y ya está, o que este niño que es un gamberro, sino simplemente hacer un buen diagnóstico y hacer un correcto tratamiento. Porque, en fin, pues el día de mañana puede llegar alto. Tratamiento quería en torno a encauzar conductas, pero también, no sé si medicinas, algún tipo de medicamento. Sí, hay medicamentos para esto, cuando son casos muy concretos. Y hay uno que es el que más se usa, el nombre comercial se llama Concerta, algún padre al menos se lo está dando a su hijo, que lo tranquiliza, lo eso, pero eso tiene que ser con un estudio bastante completo, para saber si le viene bien, tiene sus efectos secundarios, y no vale dárselo de un padre a otro. Es decir, mira, mi hijo médico le mandó esto, como el tuyo también es travieso, tómalo. No, eso no se puede hacer con eso ni con ningún medicamento, con este menos. Así que hay ciertos medicamentos durante un tiempo, hasta que el niño ya va madurando, ya, pero eso te ayuda, puede ayudar en algunos casos que son muy complejos, pero el tratamiento tiene que ser individualizado, ¿eh? Es decir, tampoco va a decir a todos los niños que tratar de igual manera, ¿no? porque uno tiene tratamiento, el ambiente familiar es diferente de un niño a otro, el ambiente de los amigos es diferente de uno a otro, la personalidad del niño es diferente de uno a otro. Entonces, no es que haya que hacer un mundo aparte con ese niño, pero sí hay que actuar de una manera concreta, y para eso está el psicopedagogo. Es decir, es antes, yo me acuerdo, cuando yo era pequeño estudiaba, no sé si tú, Juan Carlos, pero ni psicopedagogo ni nada. Entonces no había nada, y si te portabas mal, un guantazo y lo que había, y ya está. Y sin embargo, a mí muchos críos eran hiperactivo, que tenía un problema de maduración. Después de mayorcito se portan bien, pero ese atraso ya lo llevan. Y muchas veces ese decir que yo ya soy un gamberro, yo soy no sé qué, lo malo que soy, porque, en fin, se lo dicen los padres que no están, o la gente, eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque le puede hacer mucho daño al niño. Pues todo ello en torno a lo que sería el niño hiperactivo. Vamos a hablar, si te parece ahora, Antonio, de el niño autista. No sé si hay alguna cuestión más. Sí, decir un comentario, simplemente decir que estos niños, como decíamos en el caso de Río, que se puede aprovechar para hacer pantano y tener agua para el verano, sí, y no dejarlo que vaya a su cauce porque el agua se pierde en el mar, sino que hagamos pantano, encaucemos río para que no provoquen daño. Pues hay grandes genios en toda la época de la historia que han sido niños hiperactivos, como son, por ejemplo, Arquímedes, hace ya 2000 y pico de años, Galileo, Newton, Pasteur, Beethoven, Napoleón, Mozart, Julio Verne, Santiago Ramón y Cajal, que premio Nobel, médico premio Nobel, John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos, Walt Disney, deportista como Michael Jordan, Carl Lewis, y, por ejemplo, y recientemente tenemos aquí a Bill Gates, de ordenadores, el segundo hombre más rico del mundo. Es decir, ¿qué pasa? Que su hiperactividad fue encauzada en hacer cosas positivas. Pues ahí tienen ejemplo de, bueno, pues cómo encauzando ese trastorno, al final, incluso estamos hablando de genio. Otra problemática que sería completamente la contraria, ¿no? Como nos decía al principio, en vez de esa hiperactividad, ese trastorno que propicia el hacer muchas cosas a la vez, el no estarse quieto, bueno, lo contrario, ¿no? Estaríamos hablando del niño autista. Coméntanos las características, nos adentramos en este trastorno. Un comentario a lo que tú has dicho de hacer muchas cosas a la vez. Hay que decir, bueno, ¿y esto cuando es de mayor, el niño hiperactivo, dónde se manifiesta? Pues sí, en uno de cada tres casos, esta hiperactividad del niño hiperactivo todavía continúa un poquito en la madurez, de tal manera que aunque ya estas personas tienen su vida, una vida más o menos normal de relación con su medio ambiente, pero se manifiesta porque son personas que están ya de adulto, pues siempre haciendo algo, no pueden estar quietos. Es decir, se meten al entrenador de fútbol, a su vez lleva la dirección de una asociación benéfica, a lo mejor lleva también a la otra. Es decir, que llevan 80.000 cosas y le falta tiempo al día. Sí. Cosas beneficiosas, ha encauzado su actividad. Es decir, que, porque ya digo, es uno de cada 30. Es decir, que no es. Uh-huh. Es decir, que por eso siempre dice, hay que ver que la gente no hace nada. Y bueno, es que usted le han puesto pilas alcalinas y usted era hiperactivo de chico y es hiperactivo de grande. Y entonces, pues es así. Uh-huh. Hombre, uno mayor grado y otro menor grado. Uh-huh. Así que, en fin, que esto un poco se persiste, entre comillas, en la vida adulta. Así que, bueno, esa hiperactividad es común, menos el trastorno del que vamos a hablar a continuación, ¿no? El niño autista, ¿no? Sí, niño autista es todo lo contrario del niño hiperactivo en general. Estos niños se manifiestan porque ya antes de los 3 años aparece una serie de síntomas o de rasgos que, en fin, que no son los más frecuentes en los niños. Por ejemplo, son niños muy retraídos, con aislamiento en la familia. Es decir, a lo mejor los hermanos son muy inquietos y este niño está en un rincón, está con su juguete, no quiere saber nada de los hermanos. Cuando juega con los amiguitos en el parque, juega solo, no tiene vida de relación. Y esto en la escuela, pues, continúa. Además, estos niños suelen tener trastornos en el lenguaje, no se expresan bien, no hablan bien, van un poquillo, dice, va retrasado en el habla. Son niños que van retrasados en el habla y, por tanto, no se comunican bien, que también les facilita el aislamiento, ¿no? La mayoría de las veces no juegan, no con la mayoría de los juguetes, sino tienen manía por cierto tipo de juguete. Siempre juegan nada más que con dos o tres, que son sus favoritos. Y también se caracteriza porque es típico movimiento extraño. Están quietos, están haciendo cosas como temblores o cosas, mojigueta con, siempre la misma mojigueta con las manos, con la cara. Ya digo, esto es alguno de los rasgos que pueden presentarse en el niño autista. Niño que está aislado, tanto en la familia, como en el colegio, como en el juego. Tiene trastorno en el lenguaje y también con movimiento extraño. Pueden aparecer todos estos síntomas, o uno nada más, y con mayor intensidad o con menos, que apenas si se nota más que algo, que un poquito un niño raro, ¿eh? Decimos que un niño raro. Y esto aparece en uno de cada 100 niños. Es decir, que también es bastante frecuente, es decir, no es que sea, pero por ejemplo, en un colegio donde hay 300 niños, pues la estadística dice que hay 3 niños autistas. O de cada 100 familias, en una hay un niño autista, en mayor o menor grado, pero en fin, son niños que necesitan tratamiento. Es decir, que aunque sean, dice, bueno, ya madurará cuando sea mayor. Bueno, sí, sí, pero le pasa como el niño hiperactivo. Necesita un diagnóstico, primero, sospecharlo. Hombre, sospecharlo es cuando es demasiado. Es decir, no, es que se pasa. Entonces, pues, dice, a ver si el niño tiene algo de autismo, poco o mucho o más. Entonces se habla con el maestro dice, sí, sí, es que es diferente a todos los demás, este niño que no, que puede ser más o menos, porque eso le pasa a todos los niños, ¿no? Pero este destaca. Entonces se consulta con el psicopedagogo del colegio, que le hace igual una serie de test, pregunta a los padres, pregunta a los maestros, observa la conducta, y si diagnostica que es autista, pues hay un tratamiento para ello. Sobre las causas, la verdad es que son desconocidas, ¿no? Todavía. Sí, igual, no se sabe si es un trastorno también de la madurez, que todavía no está madurado, o hay algún otro problema ambiental, en fin, de contaminación ambiental, o algún problema que haya tenido durante el embarazo, todavía no se sabe el porqué. Lo cierto es que existe. Es importante saber que estos niños muchas veces entran dentro de lo que se llama, un diagnóstico que se llama TEA. T-E-A, T de Toledo, de España, A de Austria, TEA, que significa Trastorno del Espectro Autista. Si alguien entra en internet o lo ve en alguna revista, dice, es que tiene TEA. Y dice, bueno, ¿y eso de TEA qué es? Pues significa autismo, es decir, significa Trastorno del Espectro Autista. ¿Y eso de espectro? ¿Eso de espectro qué es? ¿Una enfermedad o eso qué es? No. En medicina utilizamos muchas palabras raras, como sabemos, y una de ellas es el espectro. Espectro tiene muchas cosas, tiene mucho significado, pero en medicina significa que hay un montón de síntomas y de signos diferentes. Es decir, un niño que presenta muchas cosas. Es decir, no es una sola cosa. Normalmente suelen ser eso, que hace gestos raros con la cara, con las manos, toma unas posturas raras, que tiene problemas de relación, que hay niños que tienen problemas en comunicarse, y como tiene muchas cosas, se dice que hay un espectro. Es decir, puede tener todos, o algunos de ellos, o uno solo. Y respecto al diagnóstico, ya digo, es importante observar que cuando un niño está demasiado retraído, tiene problemas en el habla, muy obsesivo con ciertas cosas, siempre es maniático, hacer siempre las mismas cosas, llamando demasiado la atención, ya digo, eso lo puede ocurrir a cualquier persona, grande y adulto, todos tenemos nuestras manías, pero cuando ya es demasiado, que puede, ya altera, en fin, un poco la vida, el padre se preocupa, pues lo comenta con el maestro y el psicopedagogo, pues a lo mejor le pide hacer algún electro en la cabeza o cualquier otra prueba, y las test y hace el diagnóstico. Pues eso sobre el diagnóstico, en torno al tratamiento. Lo cierto es que no hay cura ahora mismo para el autismo, pero como comentábamos antes, sí que hay una serie, ¿no?, de medidas que se pueden adoptar y que pueden mejorar, ¿no?, la situación de ese niño, ¿no? Exactamente. Hay niños que tienen deficiencia, niños autistas, solamente en ciertas áreas, en ciertas capacidades, y en otras son normales, en otras actúan como los demás niños, y en otras son superiores. Es decir, hay niños autistas que destacan en ciertas cosas, pero a lo mejor en el habla o a lo mejor en algunas cosas pues van atrasadillos, ¿no? Dices, ¿qué está atrasado en esto? Pues bien, la mayoría de ellos con el tiempo mejoran. Entonces el tratamiento consiste, aquí no hay medicinas, el tratamiento consiste en dedicarle una atención especial que ya indica el psicopedagogo, tanto a los maestros como a los padres, qué es lo que deben hacer para que estas deficiencias que tiene el niño se compensen, se vayan mejorando, En fin, no lo invente uno, ni si vaya uno a internet. Internet puede ir uno para informarse, pero todo lo que yo digo, por ejemplo, en estos programas de radio o lo que leemos en cualquier libro, es informativo. Después hay que ir siempre al profesional. Entonces, pues ya te dan orientaciones concretas, porque el tratamiento debe ser individualizado en cada niño con autismo. Es decir, que no es igual para todos los niños, porque cada uno, como igual que pasa en el niño hiperactivo, tiene su personalidad, su medio ambiente, las características familiares, las costumbres, los compañeros de colegio son diferentes y cada uno hay que actuar diferentemente. No es que haya que hacer un mundo y no sobreprotegerlo, sino tratarlo como los demás niños, pero con ciertas peculiaridades, con ciertas características propia para este niño. Lo que sí va a ser un comentario respecto a una palabreja un poquillo rara, que es lo que se le llama síndrome de Asperger. Hay quien tenga un niño autista o algún familiar autista, me ha escuchado porque ha leído, dice, ese niño tiene Asperger. Y dice, es Asperger, ¿eso qué es? Esa palabreja. Bueno, Asperger, Asperger con G, es el apellido de un pediatra, de un médico austriaco, de Hans Asperger, que nació en el año 1906, murió hace 30 años, 1980. Bien, pues este psiquiatra, este pediatra, era autista de niño, de pequeña, presentaba niños autistas, y ya siendo médico, pues se dedicó a estudiar este trastorno. Y fue uno de los que más se han movido para estudiar esto y buscar tratamientos adecuados para que estos niños se desarrollen como cualquier otro niño. Tanto es así que muchos de estos niños, cuando son adultos y están bien orientados, pues sobresalen de los demás. Pasa algo parecido al hiperactivo, que cuando se encauzan y se diagnostica, no se le dice que este niño no tiene arreglo, que es atrasadito, que es atrasadito ni que nada. Lo que pasa es que tiene un pequeñito trastorno que no sabe, esa dificultad, que no se en su tiempo. Es como un arbolito que nace endeblito y torcido. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no ha desarrollado, porque le cogió un invierno muy malo y entonces y se dobló. Bueno, usted lo que tiene que hacer es ponerle una varita al lado, atarlo y ese arbolito, y echarle un poquito de abono más que los demás, porque a lo mejor la tierra en esa zona es mala, le echa un poquito más de abono y ese arbolito a lo mejor día de mañana es mejor árbol que usted tiene en la finca. Así pues, la comparación es así, pero que es así con los niños. Ahí tenemos ese cuidado a la hora de diagnosticar por nuestra cuenta a un niño de un problema o un trastorno de comportamiento, porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, casi siempre, tienen arreglo y si se encauzan, pues pueden llegar a cualquier cosa. Porque se trata de una enfermedad, bueno, o de un trastorno impredecible, además, digo, sobre la evolución. Y, por tanto, bueno, pues todo lo que se haga en favor, pues puede mejorar, al menos. Exactamente. Si se deja espontáneamente su aire, la evolución, muchas veces, lo más seguro es que sea mala. Es como ya digo, es un perrito de pura raza, lo bueno. Si tú no educas a ese perrito desde chiquitito, por muy bueno que sea, o un caballo de pura raza, si tú no lo educas, si no lo domas, pues dices que es muy bueno, sí, pero usted nadie nace sabido en esta vida. Ahora, si tú desde un principio lo trata con cariño, te preocupa, ves dónde están las deficiencias, qué es lo que hay que mejorar, en qué destaca, pues las deficiencias procura suplirlas con más atención, y en lo que destaca, potencia lo que destacas, porque es que vas a tener al día de mañana una persona que va a destacar seguramente los demás, porque entre otras cosas porque le dedicamos más atención durante esa época de aprendizaje. A lo mejor a un niño que no tiene ese problema, pues le dedico una atención como los demás, y a este, como te has dedicado a él, pues cuando te das cuenta tiene un genio o una persona que destaca y va a tener un éxito enorme en la vida. Por tanto, ahí queda esos aspectos sobre el niño hiperactivo y el niño autista. Lo más importante, bueno, con lo que nos quedamos, si existe alguna duda, desde luego, esto a nivel informativo, pues hay que ir al profesional, porque estamos hablando de la vida, el futuro de un pequeño. Sí, aquí lo que es único que se pretende en estos programas de Radio Brique, bueno, y en general, los escritos que hago y demás, es informar para ver otra perspectiva, otro punto de vista sobre diferentes cosas que muchas veces... Para estar alerta, ¿no? Exactamente, cuáles son... tenemos una creencia de ciertas cosas porque la hemos escuchado y no le hemos prestado atención y nos creemos que son verdades fundamentales. Y aquí lo único que hacemos es mirar la cosa desde otro punto de vista, ver aspectos, y entonces ya nos llama la atención. Y ante esas cosas, pues nada, pues se recurre al maestro, se recurre, se informa, o al pediatra, y que son los profesionales que después ya nos orientan y a su vez nos derivan, si hace falta, a otros que se dedican a esto para solucionarlo. Es como cuando tenemos un problema, que digo yo, en un televisor que no funciona bien. pues dice, vamos a comprar otro. Bueno, pero espera, que es que a lo mejor si vas al técnico, te cambia un diodo, te cambia cualquier cosa, te vale baratísimo en comparación que gastarte un dinero y le compras lo que te falta, lo que está estropeado, te lo arreglan y te dura 50 años, porque era buenísimo. Y a lo mejor que te va a comprar nuevo ahora, a lo mejor no es tan bueno como el que tenía. Pues esto igual. Es decir, ve al profesional, habla con el maestro, habla con tu pediatra y seguramente te van a orientar y seguramente va a mejorar muchísimo y va a estar contento todo. Y además te va a quitar muchos dolores de cabeza, ¿eh? Un niño hiperactivo o un niño autista te puede dar muchos dolores de cabeza, mucho amargamiento si no actúa adecuadamente. Y por lo contrario, te puede dar mucha satisfacción para ti, para tu niño, para tu entorno, si actúas correctamente. Pues ahí queda con esos consejos. Nos vamos a quedar antes de terminar con la sección, ya lo saben, de preguntas al médico. Preguntas al médico que, bueno, pues Antonio ha ido un poco recapitulando de toda su experiencia, pero que además nos pueden dejar, por supuesto, cuando lo deseen por aquí. Hoy en concreto, ¿cómo actúa la quimioterapia en el tratamiento del cáncer? Sí, muchas veces escuchamos, pues a fulanita le están dando la quimio. En Villamartín, en el hospital Villamartín, ya usan la quimio, o la quimioterapia, o la quimio, que es como se suele decir. Ya no hay que ir a Jerez. Bueno, ¿y eso de la quimio qué es? ¿O cómo actúa? Pues la quimio, simplemente, o la quimioterapia, quimio significa medicamento, fármaco. La quimioterapia simplemente es dar un medicamento contra el cáncer, que normalmente suele ser o por vía oral, es decir, por pastillas, o lo más frecuentemente a través de un suero, a través de la vena. Entonces, la persona que dice, o le tienen que dar quimioterapia, o le tienen que dar quimio, simplemente tienen que ir, es que son fármacos que pueden tener, son muy potentes y pueden dar efectos secundarios y hay que darlo cuando es en vena en el hospital. ¿Por qué? Por si te dan vómitos, si te dan fatiga o mareo, pues allí te pueden tratar. Aparte que son fármacos que hay que darlo una cantidad muy pequeña, que necesita a lo mejor una hora, dos horas, tres horas para que pase el suero, muy lento, y hay un aparatito que lo regulan, y esos aparatos son caros y además que se pueden dar en el hospital. Aparte que allí, ya digo, hay un especialista, oncólogo, un especialista en cáncer, que mira la cantidad que te hace falta, cómo reacciona, te va viendo cómo vas. Pues bien, la quimio consiste en ir al hospital, te sienta en un sillón, como cuando se da sangre, el mismo sillón parecido a los de donantes de sangre, te ponen un suero y dentro del suero pues va el medicamento. Como cuando vas al hospital por un apendicitis o algo, te ponen el suero y dentro va el antibiótico. Pues aquí, en vez de antibiótico, pues lo que te pone es un medicamento que actúa sobre las células del cáncer y las mata. ¿Y por qué en vez de quimio no se da, por ejemplo, radiaciones, rayo X, las corrientes que le llaman? La diferencia con la radioterapia, ¿no? Exactamente. La radioterapia, que es los rayos X, o las corrientes que le dicen, pues eso actúa sobre un tumor, sobre un cáncer. Se enfoca en una zona concreta. En una zona, exactamente. Es como un rayo de luz que enfoca en una zona y destruye esa zona. En la quimioterapia, al entrar la sangre, es por todo el cuerpo, porque la sangre va por todo el cuerpo, de tal manera que si ha habido diseminación, si ha habido metástasis, es decir, que parte del tumor, del cáncer, ha pasado a la sangre y se ha extendido a todas partes, es decir, al cerebro, al riñón, pues con la quimioterapia el fármaco va a todo el cuerpo, es decir, se expande. Entonces, si se ha escapado, la quimioterapia es por si se ha escapado alguna célula cancerosa por ahí, actúa sobre ella y la destruye. Mientras que el cáncer es cuando no hay metástasis, sino que está, la radioterapia, sino que cuando está todavía enfocado, pues entonces doy ahí y destruyo la célula de ese tumor. A veces se asocian las dos. Radioterapia para matar. Bueno, primero cirugía, te quito todo lo que vea. Después te doy radioterapia por si donde te lo he quitado ha quedado alguna zonita cercana que tiene todavía células cancerosas. Y si alguna se ha diseminado y se ha ido por ahí a través de la sangre o de los vasos linfáticos, pues entonces te meto también la quimio, y te meto los fármacos en la vena y ya lo liquido. Estos fármacos tienen la cosa de que destruyen las células también del pelo, de la raíz del pelo. Y entonces las personas que tienen quimioterapia normalmente pierden el pelo, se quedan calvas, pero esta célula de pelo después, cuando ya termina el proceso de quimioterapia, vuelven a crecer y el pelo vuelve a salir. Sería uno de los efectos secundarios más llamativos, ¿no? Que sí, por lo que... Pero que no tiene mayor eso, hombre, es estético, te pones tu gorrita, tu pañuelito si quieres, o vas sin ello, tampoco pasa nada. Yo no tengo quimioterapia y sin embargo tampoco me pasa nada. Sí, no tengo pelo. Y ya está. Así que, sí que es cierto, es un que gran adelanto y cada día hay mejores fármacos con menos efectos secundarios y para mayor tipo de cáncer. Es un gran tratamiento que el que existe sí con que la quimioterapia. Te voy a decir que sí que es cierto, que son un medicamento muy fuerte, pero de todas formas, bueno, pues está estudiado de qué forma tienen que a cada paciente, ¿no? Sí. Tratarlo para que... Y si le provoca vómitos, también hay otros fármacos, también se meten ahí para contrarrestar los vómitos, contrarrestar los efectos secundarios. Por eso se va en el hospital, si ve que le tiene alguna fatiga, alguna cosa, pues se le pone su fármaco para contrarrestarlo, esos efectos secundarios. Y la diferencia entre radioterapia y quimioterapia estaría en si se localiza en un punto concreto o no, pues ese cáncer, ¿no? Exactamente. Si está muy localizado, pues se aplica la radioterapia o después de una intervención quirúrgica, por ejemplo, la mama, te quito el tumor, ¿eh? Y a la par te doy también a lo mejor algo de decir que me queda duda de que si puede haber no habértelo quitado todo. Si, bueno, y si hay una parte que no se ha podido porque no la veo y se ha infiltrado, pues tampoco te pueden quitar todo el cuerpo entero. Es decir, te quitan lo que ven, ¿no? Y si, bueno, pues le vamos a aplicar ahí radioterapia, radiación en esa zona. Y si hay metástasis o si es alguna, pues también te voy a dar quimio. Ya depende del tipo de tumor y cómo lo veas. Un tratamiento que cada vez, desde luego, pues tiene más éxito y en más diferentes tipos de cáncer. Y lo importante, como siempre se suele decir, ¿no? Localizarlo o el percibirlo lo antes posible, desde luego. Esta mañana estaba escribiendo un artículo y era sobre el cáncer de próstata, precisamente. Y uno de los tratamientos que hay, hablando de la radioterapia, es lo de las semillas de oro. No sé si lo has escuchado. Pues no, claro. No. Por ejemplo, en el tratamiento del cáncer de próstata se utiliza, en uno de los tratamientos más modernos que hay, es la braquiterapia. La braquiterapia con semillas de oro. Y dice, bueno, ¿eso de semillas de oro, eso qué? Eso, bueno, braquiterapia, braqui significa cerca. Braquiterapia significa hacer radioterapia, es decir, radiaciones, pero sin lesionar los tejidos cercanos. Ahora es decir, sí, ahora concreto. Sí creo que lo he escuchado. Y entonces, para poder saber dónde hay que dirigir ese rayo de radiaciones, se introducen dentro, en este caso, de la próstata, puede ser de la mama o del cuello de la matriz, unos granitos de oro, que ese, a través de la ecografía, nos indica hacia dónde tenemos que dirigir los rayos X. De esta manera, por ejemplo, en el caso de la próstata, no dañamos la vejiga, ni dañamos el ano o el intestino, el resto, que son órganos que están cercanos a la próstata, que con las radiaciones normales, de las corrientes normales, pues quemo todo. Ahí quemo todo lo que pillo. Quemo la próstata, quemo también la vejiga, quemo... Entonces hay efectos secundarios. Entonces, con esto, pues el rayo lo diría solamente a donde está el daño. Es decir, con las semillas de oro. Poniendo granitos de oro, me sirve de chivato, me sirve a dónde tengo yo que mandar la radiación. Mira, qué cosa más curiosa. Novedades y pasos, ¿no?, que se van dando, en definitiva, en torno al tratamiento del cáncer. Bueno, pues con esa pregunta al médico nos queríamos quedar hoy, cómo actúa la quimioterapia en el tratamiento del cáncer. 11:53 minutos, como han podido comprobar, variedad de temáticas las que hemos tratado en el día de hoy. Y nada, si te parece, Antonio, el próximo lunes iremos con más cuestiones, como siempre, aquí en nuestra Escuela de Salud, el miércoles próximo. Lo dicho, muchas gracias y te esperamos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.